Cuando oigo el viento arrullar, yo me iré con su vaivén en busca de un gran amor. Y mi destino al viento echaré, la la la. Buscando la felicidad por el camino del amor, cantando con el viento iré. Y suavemente buscándote a ti, la la la, la la la, la la la, la la la. Jamás habrá un hombre así que con el viento pueda ir, con las estrellas dormir y con el sol amanecer, con el sol, yeah, yeah, yeah, amanecer. Yo con el viento llegaré y te daré todo mi amor, espérame que iré por ti. Y siempre iremos felices los dos,